solamente un juego que lo hizo ponerse en este momento en la anteúltima colocación, pero me quedo con ese título porque me parece que es el título que más se ajusta a la realidad. Atenas suma en casa y sueña, porque hay que mirar la tabla y hay que mirarla con mucho cuidado. Gabo Mículas, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, me quedo con ese título, decía, el título en donde estás vos en la foto con Amoroso en la página de la Liga. Te favoreció mucho ese primer plano, Gabo, Sí, porque es difícil que me favorezca una foto mía. Tampoco te hagas el humilde que tenés lo tuyo, pero digo, parece como que estás ahí, viste, como que se te nota bien el músculo en el brazo, estás dominando la jugada, y Amoroso como diciendo, hay que tener cuidado con porque es bueno. Exactamente, pero digo, porque más allá de que sirve verse hoy que no estás en la última colocación después de muchos partidos, teniendo en cuenta la cantidad de partidos que tiene un equipo y el otro, hay que tener cuidado y prestar mucha atención a eso, ¿no? Sí, no está nada definido. La sensación buena nuestra es que después de 4 meses ver la tabla y ver que no estamos último, nos genera un poco más de felicidad y de saber de que si seguimos haciendo las cosas bien, que podemos salir de esa última colocación. Claro, y hay que ganar de visitante ahora, porque de local están muy bien, desde que los tomó Carlos Romano, pero de visitante les cuesta mucho. Nos cuesta mucho y sabemos que tenemos que ganar. Si queremos evitar el playoff por el descenso, vamos a tener que ganar de visitante, porque de los 12 partidos que nos quedan, 8 son de visitante. Por eso. O sea que si queremos salvarnos, vamos a tener que salir en cada gira a buscar a ganar partidos, sí, totalmente. Van a tener que jugar como aquel, creo que fue el último que ganaron de visitante, corregime, que jugaron contra Quilmes en el televisado. Exactamente, ese fue un muy buen partido. Muy buen partido que jugaron. Sí, muy buen partido, muy buen cierre, y esa es la idea cuando juega de visitante, ¿no? Tratar de llegar a un cuarto parejo hasta el final. Para tirar la presión al equipo de casa, eso lo hicimos con Quilmes y pudimos cerrarlo bien. Para colmo, con un competidor, digamos, no te digo directo porque son distintas conferencias, pero que posiblemente se podrían enfrentar en un, qué sé yo, hipotético choque por el descenso, ¿no? Claro, sí, son rivales que son localidades muy fuertes. Los equipos que están en la zona sur, en últimas colocaciones, Quilmes, Argentino también, son localidades muy fuertes, donde se hace difícil ganar, o sea que ese partido que ganamos es duramente meritorio. Son equipos que por ahí no esperaría que usasen un playoff por el descenso. No, claro, porque tienen, como bien vos dijiste, una localidad realmente importante. Bueno, y la pregunta apunta a saber el por qué la baja, ¿no? ¿Por qué de local sacan ese plus extra? Porque tuve la suerte de verlos un par de partidos de local y por ahí no jugaron tan bien, o el primer tiempo como contra la Unión de Formosa, realmente el equipo estaba como perdido, y después sacaron fuerza no sé de dónde y en el segundo tiempo lo dieron vuelta. ¿Por qué no puede pasar o no puede mantenerse esa actitud de visitante? Sí, nos ha costado la actitud y el juego, el buen juego, nos ha costado mucho de visitante. Hemos dependido mucho de arrestos individuales, de con buenas defensas que nos han mantenido en juegos, pero nos ha costado mucho jugar bien. Y no solo de visitante, como vos decías, los partidos que ganamos de local antes de la última gira, contra la Unión, con la Regata, fueron partidos que tampoco jugamos bien y los ganamos, viste, remontando. Con mucho amor propio, sí. Mucho amor propio, sí, sí. Y ayer jugamos mejor. Estos días que tuvimos sin juego no nos permitió entrenar, hablar, ver video. Y creo que ayer ya jugamos de una forma diferente. Ayer jugamos con mucho más pase, con mucho más reverso de balón, mucho más movimiento. Ayer jugamos quizá uno de los mejores partidos de las últimas semanas nuestras. Y ahora la clave va a ser ir de visitante y mantener eso. Creo que de visitante, cuando nos presionan, cuando tenemos rachas malas, es como que nos vamos del juego, y quizás del local con la gente y tu cancha vos podés recuperarte rápido y volver al partido. De visitante lo que nos pasa es que no nos recuperamos a tiempo y el rival se nos empieza a escapar y nos frustramos más, y eso nos lleva a perder los partidos. Así que pasa mucho por la parte mental, de los, en la parte que tenemos baches, bajones, de mantenernos bien concentrados y con la convicción en lo que estamos haciendo, que anoche jugamos bien. Tenemos que trasladar esto ahora a los partidos afuera. Anoche tuvieron una buena victoria frente a Ferro, que no es un rival fácil. Va, ninguno es fácil en esta liga, son todos muy difíciles, pero sacando, tuvieron un tercer cuarto que fue muy bueno. Me parece los cuartos impares les cayeron bien, pero pudieron mantener en el último periodo, pudieron mantener la diferencia que tenían y por eso se quedaron arriba 96-85. Es como que se tomaron un respiro en el segundo, pero lo perdieron por poquito, 21-19, y en el último, que lo perdieron por un punto, 17-16, ¿no? Sí, antes jugamos mejor, jugamos bien en ofensiva, tuvimos alto porcentaje. Como decía, un rival que es duro, porque un rival que te juega igual los 40 minutos, ellos van, no se dan por vencido, mantienen su estilo de juego, y por eso se nos hacía difícil por ahí sacar una diferencia y mantenerla. Ya después, en el segundo tiempo, último cuarto, lo hicimos y pudimos cerrar el partido bien, pero sí, no, estos equipos, no hay ninguno que sea fácil, y menos para nosotros por la situación que estamos y porque no estamos jugando tan bien. Cada partido nos va a costar, pero ya ayer se vio un buen juego del conjunto. Eso creo que es lo que más satisfacción nos dio con la victoria de anoche. A ver, jugadores de la experiencia tuya, de la experiencia de Logripo, de Bruno Lava, que del Chusito González, bueno, de Pete Michael, ¿sienten la presión de jugar en esta etapa en Atenas de Córdoba o en otro equipo? Por ahí Atenas tiene un poco más de peso por la historia, porque es el más grande de la Liga Nacional de Básquetbol. Digo, ¿sienten jugar, tienen la presión de jugar con la espada del descenso en la cabeza? Totalmente, y eso influye también en el juego. En el juego nuestro se influye, sea local o visitante, sabe uno que tiene que cada noche ganar, una presión extra, ganar para salir desde la posición de abajo, porque por ahí ganar para seguir arriba, por ahí una presión más linda, una presión más fea, digamos, y cada noche yo creo que eso también ha influenciado en que hemos tenido partidos con mucho apresuramiento, mucha ansiedad, porque digamos, no solo el día de juego, ¿no?, sino que durante toda la semana, cada día, uno siente la presión, ¿no?, de la gente, de los medios, entonces es cada día estar pensando en eso, y después eso también se traslada a la cancha, obviamente, ¿no? Es difícil por ahí aislarse, pero bueno, como decías vos, ¿no?, con la experiencia que tenemos, creo que lo estamos resolviendo bastante bien, y creo que lo vamos a hacer mejor ahora de cara al cierre de la fase regular. Tenemos que apelar a eso, a la experiencia y la tranquilidad que pueden transmitir los jugadores mayores para poder después en la cancha hacer un juego más tranquilo y no estar pensando en el descenso. Y se viene la gira ahora, arrancan el primero en Formosa, ¿verdad? En Formosa el primero, sí, un equipo que nos complicó, acá recién lo charlábamos, nos sacó una buena ventaja, un equipo muy dinámico, corre mucho en la cancha, donde atacaste mal, seguramente es gol del otro lado, así que los conocemos bien, y sabemos cómo tenemos que jugarle para ganar afuera. A ver, Formosa, ¿y después qué viene? Después tenemos Regatas el martes y San Martín el jueves. Y de ahí, ¿cuál qué sería un buen resultado para un buen resultado sería ganar los tres. Sí, eso sería fantástico. Exactamente. Pero ¿qué sería un buen resultado para Atenas? ¿Con qué alegría te vendría ganando uno, dos? Una victoria. Con lo que nos ha costado ganar de visitante, una gira de tres partidos en cinco días. Una victoria sería importante, una victoria sería importante, sí. Y se le apunta a un partido, digo, porque uno hace el análisis, ¿no? Dice, Formosa, ¿cómo está? Formosa está muy bien, viene de ganarle muy bien a Estudiante Concordia, lo dejó en 58 puntos, está ahí peleando para entrar entre los de arriba de la Conferencia Norte, inclusive sin Francis, que tiene una fecha todavía para una o dos fechas para cumplir, bueno, va a cumplir con Kimsa la segunda y con ustedes sería la tercera, Regatas, que no está bien, Regatas que no está bien y está esperando por bueno, no tiene a Pablo Quinteros, y uno de los extranjeros tampoco. San Martín de Corrientes es irregular. ¿Le apuntan a un partido o no? Sí, totalmente. Le apuntamos a la Unión, primero por ser el primer partido de la gira. A medida que pasen los días, el desgaste va a ser mayor con los viajes y todo. O sea, el partido apuntarle a la Unión más que otra sin Francis, más que venimos de ganarle a ellos acá de local hace unos pocos días. El partido que tenemos que ir a buscar es con la Unión y después con Real también. También con no viene jugando bien Regata sin Paolo, también es otro partido que le apuntamos, pero nosotros ganando en la Unión ya encarar los otros partidos en Corriente con más confianza, con más ganas, así que es fundamental el partido del domingo. Gabo, se siente el tercer partido de la gira, ¿no? Independientemente de que por ahí los kilómetros no sean muchos, porque van a quedarse en Regatas un par de días, en Corriente un par de días. Primero van a jugar con Regatas, después van a jugar con San Martín, y por ahí la gira no es tan larga, digamos, como anteriormente se hacían las giras mucho más largas, cuando se salía un fin de semana, aunque no había gira, pero los partidos eran distancias mucho más largas. Digo, el tercer juego se siente, ¿no? El hecho de estar afuera de casa, el hecho de jugar dos partidos por ahí en poco periodo, se llega al tercero ya de una manera donde lo más importante es tratar de estar en juego lo más que se pueda, ¿no? Sí, porque sabes que ese partido la energía no es la misma. Una semana afuera, durmiendo en diferentes camas, cambiando hoteles, el viaje. Bueno, a la gente del norte esperemos que no haga calor, pero también si hace calor, también se produce un desgaste extra que cuesta más recuperarse, hidratarse y alimentarse bien. Se hace duro y también, por supuesto, a esta altura de temporada, ¿no? Claro. Después de tantos meses, tres partidos tan seguidos con un viaje, se hace duro. Gabo, te mandamos un saludo muy grande, felicitaciones por la victoria de anoche, buen partido tuyo también, fuiste una de las figuras, 19 puntos, 6 rebotes, asistencias, la verdad que están pasando un buen momento local, ojalá lo puedan hacer extensivo de visitante y tengan una buena salida. Ojalá podamos hacer lo mismo en este viaje al norte. Te mando un abrazo enorme, saludo a la banda, y gracias. Dale, por el gracias. Tiempo. Dale, te dejaron solo ahí. Me dejaron solito, che. Pero estoy acá con la chica, mira, estoy con Jessica que está operando, con Noelia que está en la producción. Y María, que está al lado mío acá en la radio, estoy mejor que Contraverso. Mejor solo que mal acompañado. No, pero ¿sabés que cuando dijiste mal acompañado lo dijiste por las chicas, no? No, ojo, que... ojo. Las chicas están siempre ahí firmes. Sí, viste, uno no puede vivir sin chicas. Exactamente. Te mando un beso enorme. Dale, igualmente. Chao, Gabo, chao. El Gabo Mículas, una de las figuras de Atenas, una Atenas de Córdoba que metió una buena victoria y que ha pasado... la barrera del último puesto. Hoy por hoy la tabla marca eso, tiene menos partidos, habrá que esperar a ver cómo se